Hola, hola, hola, hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro. Yo soy Julián. Yo soy Alejandro. Y yo Tarak. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, sobrevivimos. En estos tiempos, una frase que utilizo habitualmente cobra un significado especial. Especial, sí. Y recurrente. Sí, muy últimamente recurrente. Estamos entrando así solo, pero es que realmente la actualidad es contundente, ¿eh? No te deja mucho más margen, ¿no? Pero bueno, hay que tener cierto optimismo y venga, vamos a hablar de lo que nos gusta y por lo menos durante un rato vamos a disfrutar. ¿No os parece? Por supuesto. Nos apañamos bien. Claro que sí. Bueno, pues esta noche retomamos bueno, no sé cuándo lo oiréis, por la mañana, por la tarde, por la noche, pero nosotros grabamos por la noche. Entonces vamos a retomar el formato habitual, que es el de, pues bueno, cada uno de nosotros, de los contertulios, plantea un tema que le haya parecido de interés, uno, dos, los que considere oportuno, entramos a debatir entre todos nosotros cuando lo consideremos oportuno. Esto es una charla entre amigos. No debe de hacerse más trascendente que eso. Y dejamos los temas, el tema monográfico, que fue apasionante, porque de verdad a mí me pareció alucinante la trilogía sobre los videojuegos, ¿eh? Y cobijados, amparados bajo GNU Linux. A mí me pareció, vamos, es que os puedo decir, sin temor a equivocarme, que los habré escuchado como 4 o 5 veces, ¿eh? Es que fue espectacular y en cada momento se daba un dato diferente y era no sé vosotros qué pensáis. Yo desde luego quedé súper satisfecho. Hombre, yo muy jugón no soy, pero aprendí lo que no está escrito. Sí, es verdad. El conocimiento de vosotros y de Pato es que a mí me mareó, pero fíjate que a mí, pese a todo, lo que más me sorprendió fue el último, en el que estuvimos hablando de los periféricos y todo esto. Me pareció sorprendente, ¿no? Ver que en unos momentos ha habido una evolución tan brutal y en otros un conservadurismo muy, muy, muy extendido en el tiempo. No sé, me resultó muy, muy curioso. Muy bien, pues nada, pues oye, pues si queréis, doy pie. Comenzamos a exponer temas y nada, lo dicho, entramos en diálogo cuando lo consideremos oportuno. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Venga, adelante. Pues yo voy a hablar de Ubuntu 20.04, que lo he instalado en una máquina y está en su fase beta aún, queda la RC. Y la salida creo que estaba, aquí dudo, pero creo que estaba para el 23 de este mes, ¿no? Pero bueno, esta beta os puedo garantizar que es perfectamente usable y es que, vamos, prácticamente no hay ni actualizaciones. Es decir, está muy pulido y han llegado con los deberes hechos de muy lejos, ¿vale? No como en otras ocasiones, que hasta el último momento había dudas y inseguridades. Esta versión va a ser una muy buena versión, independientemente de lo que opinemos cada uno de nosotros de Canonical y su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, no vamos a negar que Ubuntu es uno de, si no la más grande, que sí que lo será seguramente, pero una de las más grandes dentro del panorama, ¿no?, de GNU Linux. Y bueno, pues también tiene una imagen muy vinculada a nuestro universo. En novedades, mira, yo lo que he detectado es una continuidad, un continuismo, pero muy pulido. Es decir, dices, mira, esto se hace igual que se hacía, pero han cambiado estéticamente esto. Uy, han hecho esto otro. Pequeños detalles que han contribuido a homogeneizar mucho la distribución. De hecho, creo que va a ser una muy buena distribución, una muy buena versión. Súper fluida, con un sistema con 2 GB de RAM. Va perfectísimamente bien. Eso sí, arranca con mucho consumo, pero luego lo gestiona muy bien. No, en fin, no sé, eso ya no creo que sea mérito de Canonical ni de los desarrolladores de Ubuntu, porque ahí Genome y toda la paquetería necesaria para arrancar el sistema, eso es ineludible. Pero el caso es que han conseguido congeniarlo todo muy bien. Bien, esto viene con el kernel Linux 5.4, que no es la ultimísima versión, pero sí que es una versión ya con soporte extendido LTS, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que este kernel no va a tener cambios, se va a congelar y si funciona bien, te va a funcionar bien siempre. No van a haber regresiones en futuras evoluciones del kernel ni nada de esto, ¿de acuerdo? Que además es un kernel súper probado y que debería de ser perfecto. Se esperaba que no llevara el sistema este para hacer VPN, que se llamaba WireGuard, que no estuviera disponible, porque en principio este kernel no lo soportaba. Pero en Canonical, esto sí que es un trabajo de Canonical, sí que va a venir habilitado, ¿vale? O sea, va a venir con la posibilidad de poder utilizarlo, ¿eh? No vendrá por defecto, pero sí que se podrá utilizar, lo cual es también una buena noticia. Viene en los repos oficiales, quiero decir que no habría ningún problema para instalar WireGuard. Bien, la versión de Genome es la 3.36, que, bueno, pues yo diría que tiene cambios estéticos y para bien. Es decir, luego los cambios internos en Genome, yo no sé vosotros, pero ya hace muchas versiones que no noto nada diferente, más que a lo mejor algún cambio de rendimiento. Por ejemplo, las versiones testing de Debian 10 se nota muchísimo, muchísimo, con respecto a la estable, pero luego en cuanto a funcionalidades no veo grandísimas diferencias. Yo creo que también se dedican a pulir un concepto ya muy claro, muy maduro, que lo tienen muy, muy, muy claro hacia dónde tienen que ir, o lo que quieren ser, y oye, yo eso al final redunda como positivo para el usuario, ¿no? Bien, la apariencia de la pantalla de bloqueo cambia, en algunos sitios dicen que radicalmente y tal, pero bueno, tiene un ligero cambio estético que está muy bien, los colores están en todo el sistema, están mejor implementados que en otras ocasiones, el tema de iconos Yaru se ha evolucionado, bueno, algunos dirían que para bien, otros para mal. Por ejemplo, las carpetas en Nautilus pues tienen un ribetito morado y tal. En fin, son detallitos, ¿vale? Detallitos que dicen, ostras, mira, me gustará o no me gustará, pero, joder, algo ha cambiado, ¿no? Bien, la fecha prevista está para el 23 de abril. Eso ya confirmado. Viene Python 3 por defecto. Se mejora el sistema de archivo ZFS, hay nuevos fondos, como en todas las versiones y todo esto. Amazon Launcher no viene instalado por defecto, ni se le ve ni se le espera, ¿vale? Lo cual es una buena noticia para aquellos que pensábamos que no era algo muy apropiado, ¿no? Thunderbird ya viene con la extensión Lightning instalada. Ha mejorado el soporte para varios monitores. En la configuración de pantalla se puede actuar mejor sobre diferentes monitores. Para mí, por ejemplo, eso sería perfecto. Pero bueno, yo como estoy con mi Debian, a mí que no me lo toquen, aquí me quedo. Y bueno, tiene un escalado fraccional en Xorg, que yo no sé si vosotros sabréis lo que es, pero yo no tengo ni idea. Debe de ser algo bueno. Pero vamos, ¿sabéis algo vosotros de esto, de qué es el escalado fraccional en Xorg? Cri, cri, cri. No, no, cri. No, no. Bueno, pues nada, oye. Dame un momento para buscar, anda. Nada, simplemente decir que va a ser una gran versión, va a ser una gran versión para los ubunteros, van a disfrutarla, de verdad que rueda más fluida que en otras ocasiones, y yo destacaría para bien y para mal que cada vez hay más snaps, es decir, la tienda de aplicaciones ya es Snap, de hecho se llama Snap Store directamente, y que vienen muchas cuestiones del sistema en Snap. Os he dicho que va todo muy fluido, muy suelto y bien, pero sí que es verdad que en ocasiones, estamos hablando de una beta 1, evidentemente, pero dices, ostras, ya me recuerda esto a la 18.04 cuando tenías varios snaps instalados, que de repente, aleatoriamente, notabas ciertas lentitudes en algunos momentos, ¿no? Bien, esto lo he notado también, no quiero llevar a engaño a nadie, pero sí que se nota que está todo bastante más conjuntado, bastante más homogéneo, lo cual indica que se ha trabajado por ahí. Arranca con los recursos habituales, es decir, una barbaridad, y principalmente se lo come Genome todo. O sea que, bueno, ahí no creo que vayan a haber grandes diferencias. Para vuestro interés, diré que arranca con un giga 400 aprox, lo cual es algo menos que la 18.04, pero sigue siendo una barbaridad que no, joder, eso no puede ser, arrancar un sistema operativo con esa ocupación de memoria, por lo menos un GNU Linux. Eso yo no lo veo justificado. Y nada, esta era mi presentación de hoy. Si queréis comentar algo al respecto, bien, y si no, pues nada, cambiamos de tema. Yo... Ah, sí. Perdón, tú. No, adelante, adelante. No, yo... Es una cuestión personal y no puedo dejar de decirla. Odio los snaps. Sí. Bravo, bravo. Bravo, los odio. No quiero decir, a ver. Yo cuando tenía la 1804 y la calculadora era un snap, sí, pensé, sí. A ver, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Eso fue una de las cosas más estúpidas que ha hecho Canonical en su historia. Ya, pero la mantiene. La mantiene, no, la potencia. No, es que ahora hay más. Con lo cual, a ver, ella es una opinión personal y insisto, no de un técnico, conmigo que no cuenten. Así, sí, bueno, claro. Vamos a ver, el concepto es bueno, quiero decir. La idea es buena. El concepto es bueno, el formato es lo que es una castaña. Correcto. Ahí tenemos API Mesh, uh-huh. que es genial, pero es que Snap es muy mismo, lento, pero mal. Es muy lento. Pues ya te digo que da la sensación de que en el sistema ahora está mejor implementado. Pero aún así, lo que he comentado, que percibes momentos en que dices, hostia, ya estamos otra vez... No sé si me entendéis. Ya te suena la canción de haberla escuchado antes. ¿Vale? La idea es buena. Es decir, si utilizáramos todo aplicaciones snaps, y funcionaran bien, evidentemente, o lo fluido que deberían funcionar, el sistema queda aislado de toda injerencia de alguna aplicación, con lo que tú el sistema lo tienes impoluto siempre. Entonces, esa idea es buena, es la implementación lo que es mala. Flatpak, desconozco. No sé cómo funciona Flatpak, ni estará mejor evolucionado, o tendrá, no sé, me imagino que tendrá otras virtudes y otros defectos, ¿no? Pero en el caso de snaps, para ciertas cosas sí, pero hay otras en las que realmente, no sé, no veo justificado su uso. No sé si querías decir eso tú también. No sé si era Tarak o Alejandro el que quería hablar. Bueno, yo quería comentar un par de cosillas, así hacer sí. Un poco de hincapié en lo que me gusta prácticamente. Por una parte, lo de Amazon... Yo eso lo aplaudo por fin, que ya se hayan quitado esa parte de encima, que no le hacía ninguna falta a la distro. Y luego, por otra parte, en cuanto a lo de los snaps, también estoy totalmente de acuerdo. Es un formato de aplicación que principalmente no me gusta por el hecho de que no lo creo necesario en todas las aplicaciones. Por ejemplo, voy a poner lo que yo he probado, en este caso Flatpak, y lo que me gusta de ella y para qué lo utilizaría yo. Simplemente, por ejemplo, yo gasto Void Linux. Principalmente me gusta gastarlo sin repositorios multilib, es decir, de 32 y 64 bits. Y, por ejemplo, una aplicación como Steam, que necesita muchas librerías para hacerla funcionar, multilib, como he dicho, el que tú la quieras... distribuir como un formato, pues eso, app imagen o Flatpak, que te corren por sí solas, que te vienen con todas las dependencias y no te rompe el sistema, me parece una gran idea. Además, Flatpak, lo bueno que tiene también es que utiliza una especie de sistema sandbox, el cual tú no le das acceso al sistema si tú no quieres, básicamente, o si la aplicación no lo requiere. Es decir, tú te puedes asegurar de que no te haga malezas tampoco. Luego en Snap no hablo porque no sé, pero esa es la ventaja que a mí me supone esto, pero tener una calculadora que te puede venir bien con una librería gráfica que te viene en el sistema o cualquier historia, no te hace falta un snap para nada. Claro. A mí eso me parece innecesario. Y al final, si tú para hacer una tarea súper sencilla usas una cosa súper pesada, pues no te va a salir rentable. Hay un dicho para esto, pero que no me sale, simplemente, que es demasiado, excesivo. Sí. Mira, ¿sabes la diferencia que se nota en cuanto, en mi caso, bueno, y en el de Julián también, cuando pasas de Ubuntu a Debian? La velocidad. Debian va como un Fórmula 1 comparado con un Ubuntu 18.04, pero en todos los sentidos, ¿eh? Y la versión testing, porque Julián creo que está manejando, bueno, testing o unstable, más aún. Esa va que se las pela, vamos, con el sistema tradicional de repos y aplicaciones integradas en los repos, hostias, es brutal. Es brutal. Pero bueno. De Buan que te libras de System D, ya ni te cuento. Mira, yo ese tema lo tengo un poco. Ese tema lo tengo yo ahí un poco, no sé. Como que no le doy demasiada importancia, aunque seguramente la tiene, ¿vale? Pero no sé yo hasta qué punto la comunidad es una pelea ahí un poquillo, que como no tenemos nada que hacer, nos metemos con esto. No sé si me explico. Espero hablar pronto de ello, ¿eh? Sí, es un tema que tengo para candente. Un programa entero. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Para tanto, tío? ¡Hombre! Sí, ya te digo. Vale, vale. Vale. El siguiente. Ha dicho el compañero que a él le gusta AppImage. Pues bueno, es yo AppImage no lo he probado, pero lo que sí que he probado es... yo Flatpak no lo he probado, pero lo que sí que he probado es AppImage. Uh-huh. Y es básicamente lo mismo que dice él, tendré que hacer una comparación, pero es muy práctico. También para si quieres tener tus aplicaciones en un pendrive, a modo de programas live, que vas de un ordenador a otro y puedes manejarte, claro. Es muy útil. Claro. Y si quieres tener varias instancias de una misma aplicación... Correcto. Para que eso es muy interesante con esta paquetería, ¿eh? Sí. Sí, pero eso también es una cosa que es posible con Geeks, así que... Vale, sí, es verdad. Sí, sí, cierto. ¿Querías comentar algo acerca del escalado fraccional de... Correcto, he estado investigando y no sé si os ha pasado alguna vez que estáis trabajando con un monitor pues que no tiene una de las resoluciones más comunes y... Ajá. Vuestra distribución GNU Linux como que no se termina de ajustar o se queda muy grande o muy pequeña. Sí, la fatídica 1300 y pico de los portátiles. Pues básicamente. Sí, sí. Entonces, pues esto lo que viene, así a grosso modo, es dar una mejor capacidad de adaptación para escalar las aplicaciones y el escritorio y que se muestre bien. Ajá. Y básicamente es eso. Vale, es mejorar ese aspecto, lo cual está... Bueno. Está bien. Vale, así bien, dicho, bien. Muy a grosso modo, que tampoco he podido llegar más a fondo. Sí, no, pero bien. Si se trata de ese concepto de un mejor ajuste en resoluciones extrañas, un escalado... Ahora un por mejor lo menos escalado. Sabemos qué puñetas es. Efectivamente. Muy bien, pasamos a otro tema entonces, ¿no? Venga, a ver, el siguiente, voluntariamente, que levante la manita. Depende, ¿quién? ¿Queréis que empecemos a hacer sangre ya? Sí, porque yo, que hoy estoy en plan positivo, me quedo para el final. Vale, vale. Antes de estos monográficos que hemos hecho y por tanto antes del COVID, siempre acababa yo hablando de los eventos que teníamos programados en la asociación. Sí. De lo que habíamos hecho en la asociación, de lo que teníamos previsto, de eventos concretos, de cuándo nos podíamos ver. Entonces me parece que es oportuno que hoy volvamos a aquella vieja costumbre y acabe hablando de la asociación. Así muy es bien. Que a mí me dejáis para el último. Muy bien, Julián. Venga, pues nada, haz sangre, va. Muy bien, pues me gustaría leer un pequeño extracto y dar mi mensaje al querido editor que ha puesto esta noticia en MuyComputer, que es J. Pomerol. Sí, hombre, lo conozco, lo conozco. Bien. Muy bien. Como todos sabéis, pues resulta que hay una cuarentena y porque hay un bichito muy malo que se contagia mucho y puede hacerte pasar un mal momento o acabar para siempre con tus malos momentos. Esa es la parte buena. Entonces, ¿qué pasa? Que para luchar contra este bichito se pueden hacer muchas cosas, pero a Apple y Google, que son dos empresas bien conocidas por importarles mucho la privacidad y el bienestar de todo el mundo. Dos bichos gordos. Sí, creo que me estoy gastando el presupuesto para sarcasmo del año entero. Resulta que han aunado esfuerzos de forma totalmente altruista para traernos algo que necesitábamos sin posible. Es que lo necesitamos ya. Lo necesitamos ya. Necesitamos dos o tres. Y es un protocolo para que se pueda instalar una aplicación en tu móvil que rastree todo el tema de los de tus movimientos y de cerca de quién has estado. Y ese tipo de cosas. Solamente para luchar contra el coronavirus, por supuesto. No lo van a usar para nada más. Todos sabemos que nunca han hecho este. Nunca han abusado de este tipo de poderes. Bien, el problema es que, claro, ya lo probaron en Singapur. ¿Y qué pasaba? Pues que no funcionó porque se lo instalaron cuatro gatos. ¿Qué van a hacer ahora? Pues muy sencillo. La mayoría de la gente necesita hacer actualizaciones del teléfono porque si no cosas dejan de funcionar. Es lo que tiene el software privativo, es maravilloso. Entonces, la capacidad de instalarte estas aplicaciones, que luego cada gobierno se lo tiene que desarrollar, que eso es lo que más miedo me da, porque la aplicación de un sitio puede ser perfectamente respetuosa, pero la del país vecino no. Entonces eso me da bastante miedo. Y forzarte a instalarlo. En teoría, ahora nos dicen que nos van a permitir aceptarlo o no. Pero ya solo el hecho de que te estén con la pantallita todo el rato saliendo, ¿cuánta gente lo va a instalar por error o simplemente por inercia? ¿Cuánta gente se va a leer realmente lo que va a instalar? Eso es un problema. El caso es que este hombre que ha redactado el artículo hablando de esto nos ha regalado un maravilloso párrafo que merece ser enmarcado y hacerle una estatua y no precisamente por razones muy buenas. Y dice así: por supuesto, la eficacia de este método dependerá de que el máximo número de personas apliquen la actualización y permitan el rastreo del coronavirus, ya que a priori con desactivar el Bluetooth bastaría para bloquear la función. Y la excusa de la privacidad es muy tentadora para ignorar la solidaridad que requiere el momento. Claro, claro. Perdonad el monólogo que se está alargando un poco, pero quisiera darle un mensaje a este señor, a todos sus antepasados y a nuestro gobierno que si viviésemos en un sitio con libertad de expresión de verdad, le diría un par de cosas más. Verán, señores, mi solidaridad no la baso en a cuántos derechos fundamentales renuncio. Eso no es solidaridad, eso es ser ganado. Mi solidaridad la ejerzo voluntariamente, no haciendo el capullo, de forma egoísta, y para ello ustedes pueden dotarme de herramientas mucho más poderosas que esta cosa. Por ejemplo, pueden dejar de llamar pandemia a cualquier gilipollez y así cuando digan que hay una pandemia yo me lo tomaré en serio. Pueden tomar medidas cuando toca, en lugar de cuando a ustedes y sus agendas políticas les salga de las narices. Y con esto no voy solo a por Podemos y a por el PSOE, voy a por todos, porque todos estaban haciendo política con la que se nos avecinaba. Y creo yo que ellos tienen acceso a muchos mejores recursos. Señores, ustedes pueden ayudarme a ser solidario no enturbiando los medios de comunicación con su propaganda interesada. Ustedes pueden ayudarme a ser solidario, no ocultando información. Ustedes pueden ayudarme a ser solidario, no diciendo que era el apocalipsis cuando pasaba en China y luego cuando vino aquí, pues nada, una gripecilla. Ustedes pueden ayudarme a ser solidario dejándome saber qué pasa para tomar medidas preventivas cuanto antes. Ustedes pueden ayudarme a ser solidario así y no con esto, porque aquí lo que me están pidiendo no es que sea solidario. Aquí lo que me están pidiendo es que entregue a su supina incompetencia uno de mis derechos fundamentales, que es la privacidad. Entonces, métanse esta solidaridad que ustedes me piden por donde amargan los pepinos, que yo voy a ser solidario como he sido siempre, pero teniendo en cuenta mis derechos. Y ya vale, está. Vale. Yo te aplaudo. O sea, puedes recortar algo si te parece que se ha quedado muy largo. Sí. Estás cabreado, ¿eh? No, es tu opinión, es tu opinión. Eso nunca se puede cercenar. Mira, yo al respecto. Mira, tengo, si te voy a ser completamente sincero, no me parece mal el fondo, pero sí que me parece muy mal la forma. Me explico. Si lo que quieren es que la población, unos a otros, se delaten, entre comillas, siendo portadores o tal, con una simple aplicación sería suficiente, de instalación voluntaria sería suficiente. A mí lo que me rechina es la inclusión obligada de esa funcionalidad, ¿vale? Porque evidentemente tú no eres dueño de tus actos. Te están obligando a utilizar esa cuestión. Y que se hayan puesto de acuerdo Google y Apple, pues me rechina, es lo que más me rechina de todo. Quiero decir, puede ser haber sido algo muy altruista de decir, oye, mira, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras demandas de patentes, estamos a la guerra permanentemente, pero esto es para un bien común. Si se utilizara bien, pues sería una gran herramienta. El problema está que hasta la fecha ninguno de los dos ha dado muestras de que eso se pueda llegar a utilizar bien y solo para eso. Que creo que al final coincidimos en lo que estamos diciendo. El problema no es solo ese, es el mismo fondo de la aplicación. Sí. El mismo fondo, ¿qué hace? Te está enviando tus datos fuera. Es que esto se podría hacer en local. Esto podría ser que mi teléfono almacenase un historial y yo, en caso de que diera positivo, que si me lo piden las autoridades sanitarias o quien fuera para poder examinar los datos, yo voluntariamente cederlos o no. Claro. Esa es otra cosa, que yo poder negarme a ceder unos datos personales. Entonces, claro, eso sería una opción. Tienes, claro, tú esos datos en local, que no se vayan a servidores externos. Me da igual que sea Apple, me da igual que sea Google, me da igual que sea el gobierno español, el chino o la Pantoja. Me da igual quién sea el dueño de esos servidores. Yo no tengo por qué darle información de mi vida privada a nadie. Sí, eso, claro, es que claro, claro. Pero a ver, un segundito. Esos datos pueden ser perfectamente anonimizados. No, porque entonces no te sirven para nada. No, a ver, si los datos que tú le das en un principio sí pueden ser anonimizados. Sí, pero lo que tú estás intercambiando con los servidores puede ser anonimizado. De manera que tú tengas un identificador único, aleatorio, y le llegue a la base de datos que queramos. Sí, a mí personalmente, si me das a elegir entre que llegue a la base de datos de Apple o de quien sea, que siempre han sido Apple o Google o Facebook, que siempre han sido especialmente cuidadosos con sus filtraciones, entiendas el sarcasmo, sí. Sí, prefiero que se lo den a mi Ministerio de Sanidad o a la Autoridad Europea, estamos en Europa, que se ocupe de estos casos. Entonces yo, después de haber escuchado la conferencia del domingo, la charla del domingo, de la que pienso hablar después, como decía al principio, o como creo que he dicho al principio, si mi cacao mental era de 10 elevado a mucho, ahora, quiero decir, después de la charla, el 10 elevado a mucho era 10 elevado a mucho más. A muchísimo. Quiero decir, tengo un auténtico, un auténtico, he aprendido, no, he reafirmado mi posición de que muchas cosas en las que muchas veces soy muy rotundo, cuando gente que sabe mucho más que yo me razona y me lo explica, dejo de ser tan rotundo. Es decir, y el fondo de lo que tú dices, de oiga, yo si quiero me la instalo, y si no, no me la instalo, me parece, vamos, ineludible. Claro. Aunque hay cosas que porque ya las tenemos aprehendidas, no le damos importancia. Pero, ¿qué tiene eso de diferente a que me obliguen a tener un DNI o un carnet de identidad o un número de historial clínico? A ver, pues ¿qué muy tiene sencillo. Exactamente de diferente? El DNI no registra con quién has estado, con quién te ves, dónde estás. El móvil sí. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Es Bitcoin anónimo? No. Bitcoin lo que funciona es con un seudónimo. Tu seudónimo es tu billetera. Puedes tener varios seudónimos. ¿Cuál es el problema? Que en lo que estamos tratando, tu seudónimo solo tienes uno y está directamente ligado a tu teléfono móvil. Y tu teléfono móvil está ligado a tu DNI. Entonces, eso de que es anónimo no es anónimo de verdad. Es sobre el papel. Porque es muy fácil decir, a ver, ¿a qué este identificador, a qué móvil pertenece? Pues a este, pum, ya está, ya sabemos quién es. Bueno, entonces, pero perdona. Es anónimo sobre el papel. Pero perdona, eso lo estás diciendo porque con razón lo imaginas. No porque hayas tenido acceso a que ese identificador único esté ineludiblemente ligado a tu teléfono. Eso yo, honradamente, no lo sé. ¿Y dónde está? Claro, yo creo que yo honradamente no lo sé. No lo sé, ¿eh? No digo ni que sí ni que no, digo que no lo sé. Que no lo doy por hecho. Se instala a través de la App Store o la tienda de Apple. Sí. En tu teléfono móvil, pues oye, blanco detecta y en botella, que, no, lejía. No, perdona. Detecta que esa aplicación ha sido instalada. Pero si esa aplicación genera un identificador único, aleatorio, basándose en no sé qué, yo no sé nada de criptografía ni de matemáticas. Si lo genera bien y eso es auditable, te ha generado un identificador que no tiene por qué estar ligado a tu teléfono. Claro, es que no ahí digo le has que dado sea, a la clave, Julián. No digo que sea eso lo que pase, ¿eh? Que no claro, me atrevo a ¿con decirlo. ¿Con qué funciona? ¿Con qué funciona? Estos programas van a seguir los movimientos de tu teléfono. Gracias al Bluetooth de tu teléfono van a registrar cerca de quién has estado. Así de fácil. Entonces, ¿por qué de mi teléfono? Será de mi identificador único, que no tiene por qué estar ligado al teléfono. No, hombre, pero si es que es no una... se instala en un ordenador. Lo vas a tener o en aunque, un smartphone no, o en un teléfono móvil. Ya, pero no. A ver, ese identificador único no tiene por qué llevar implícito que es de mi teléfono. No, es un no identificador lo lleva implícito. No lo ya lleva está, implícito. Pues ya está. Pero la aplicación, a ver, la aplicación está enviando a los servidores con tu conexión de datos la información de ese identificador. La cuestión es que sencillamente te estás escondiendo en un IRC tras un seudónimo. Bueno, la IP funciona ese seudónimo puede en cualquier momento ser rastreada. Yo no lo sé, eso puede ser cifrado y anonimizado. Sí, pero bueno, por la propia si me permitís, creo que la clave está... Técnicos. Sí, claro. Además, temas técnicos creo que no tendríamos muy claro. Yo creo que el problema realmente está en lo auditable que sea esas acciones que realiza esa aplicación, que se instala de manera, quieras o no quieras, se va a instalar. ¿Vale? Eso sí que se ha dicho que va a ser así, en actualización del sistema operativo, de las tiendas de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, perdona, claro, Boro, si eso es auditable... Eso no lo he leído en ningún sitio. Yo sí, te podría pasar pues, fuente estaría incluso. Muy bien, estaría sí, muy bien. Vale. Yo no he sido capaz de leerlo en ningún sitio. De todas las maneras, no me pases ninguna fuente porque si no mi cabeza va a estallar. Prefiero no saberlo. Pero de lo que he leído hasta hoy, que es cuando he tomado la decisión de que ya no me caliento más la cabeza, de lo que he leído hasta hoy, eso no lo sé. Uh-huh. Vale, y que sea totalmente auditable. Eso despejaría todas las dudas. Ese es uno de los problemas que seguramente va a surgir. Es decir, el que no sepas lo que hace en realidad, te dicen lo que hace, pero tú puedes afirmarlo, puedes asegurarlo. Es que, a ver, ¿qué están desarrollando estas dos compañías tan amigas de la privacidad y los derechos digitales? Están desarrollando el protocolo y, por así decirlo, el señor que va a ir a decirte, oiga, buenos días, instálese esto. Están desarrollando la API, en definitiva. Exacto, exacto. Yo lo estaba poniendo de una forma un poco más llana, pero bueno. Sí, sí, la API. El caso es que las aplicaciones, eso depende ya de cada gobierno. Y solo diciendo esto, me entran escalofríos. Porque literalmente le están abriendo a cada gobierno a que haga lo que le salga de las pelotas en nuestros teléfonos móviles. Bueno, debería decir, en vuestros teléfonos móviles, porque yo hace bastante ya que me libré de ellos. Y espero que para siempre. ¿No tienes móvil? No tengo teléfono móvil, gracias al cielo. Bueno, y a mis santos bemoles. Eso es un triunfo. Bueno, pues bien. Bueno, oye, para compensar, tú sí. No tienes teléfono móvil y yo tengo 4 líneas de teléfono móvil. De las cuales solo una es mía, digamos mía. Las otras 3 es que, bueno, distintas asociaciones y colectivos han necesitado un teléfono móvil y yo he tenido la posibilidad de tener pues su SIM en mis teléfonos viejecitos y que gasto poquísimo, todo se ha dicho de paso. Mira, yo por concluir, si me permitís, aunque no soy el ponente de esta cuestión, yo creo que todo se solucionaría sabiendo exactamente, porque las informaciones son muy contradictorias, sabiendo exactamente lo que hace esa aplicación y de qué manera va a enviar esos datos. Porque yo he podido leer en diversas fuentes diversas informaciones al respecto. Unas que están datos anonimizados, otras que no, otras que tal. Me explico. Si eso fuera completa, el código estuviera publicado y se pudiera saber exactamente qué es lo que hace, yo creo que ahí no habría ningún problema. No habría ningún problema. Sería una de tantas monitorizaciones que tienen las diferentes operadoras o fabricantes de móviles o lo que sea. Al final, software libre es lo que interesaría para este tipo de cuestiones y total transparencia. Es lo que yo opino. Cosa que de momento te están diciendo lo que hace, pero no te están dando la manera de que lo confirmes. O por lo menos hasta donde yo sé hasta ahora. Veremos en el futuro. A ver, nosotros, no sé si lo sabéis, pero tenemos aquí un chat interno en Mumble y nos vamos diciendo cosas y sale una voz robótica que es muy, muy perturbadora, ¿sabes? Creo que Tarak quería comentar algo sobre esto. No, si introducía la siguiente noticia lo hacía yo. Puedes desactivar el texto a voz en la configuración. No, sí, cierto, cierto. Pero nunca lo hago. Vamos a ver si queréis añadir algo sobre el tema que había planteado anteriormente Tarak. Yo no. Yo he dicho que estoy saturado. Vale. Por encima de mis posibilidades. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues por favor, continúa con otro de los temas, sí. Bueno, pues pasando de esta severa causa de inflamación genital, hemos hablado de Apple, de Google y ahora falta otro de los 4 jinetes. Del eje del Microsoft. Mal. Sí, vale. Pero en este caso, para algo que honestamente no sé qué pensar. Me explico. Resulta que Microsoft va a presentar un módulo de seguridad para Linux. Ah, sí. Microsoft mejorando la seguridad de Linux. No sé, es que yo me parece que vamos a opinar igual. No, es que no acabo de fiarme. No sé. Es muy berlanguiano, no sé. Es algo que vería, si Berlanga dirigiese Mr. Robot, vería un capítulo como esto. Es Berlanga dirigiendo Mr. Robot. Bueno, pues vale, pues hombre, no deja de ser curioso, no sé de qué manera lo van a implementar y tal, pero bueno, en el subsistema, me imagino, ¿no? A ver, no, es un módulo para el kernel de Linux. Joder, perdón. Perdón si en algún momento me corto porque es que me da la risa. Sí, sí, sí. Bueno, vale, vale. La cuestión es que leyéndolo no parece una cosa tan mala. Realmente nos haría falta esto, mejoraría la seguridad en servidores. Lo que hace este módulo es que dice, vale, selecciona los binarios que se pueden ejecutar, por ejemplo, los binarios de Apache en un servidor web y los de tal y tal, y solo eso se puede ejecutar. Vale, eso ya pasa. Lo que añade este módulo es que puedes darle unos parámetros para verificar esos binarios, de forma que si alguien los altera, ya no se ejecutan y te manda que haya un error y manda que haya un error y pues en fin, evita por ejemplo que alguien pueda alterar los binarios y poner a funcionar sus propios binarios maliciosos. Ajá. Lo cual sería difícil, pero bueno, estamos hablando de un nivel de seguridad bastante bestia. Sí, sí. Pero lo gracioso es que en principio la idea mola. Y es muy raro. A ver, luego sigues leyendo y dices, es una tecnología que apunta principalmente a ser útil en servicios como la nube de Microsoft, Azure. Principalmente para cosas como esas, también probablemente sea útil para su sistema Linux que está pensado para el Internet de las cosas. Ajá. Y tal, es decir, está barriendo para su casa y está aportando lo que le interesa, pero en principio la cosa parece interesante y sí, mientras sí. sea software libre. Claro, sí, la clave de todas estas controversias es esa, que sea software libre y que sea auditable. Mientras sea así, bueno, pues oye, pues... Ahí tienes Tor. Tor lo desarrolla el Ministerio de Defensa estadounidense. No sé a quién le tendría más acojón en el mundo que a software hecho por esta gente, pero sí. Se ha auditado muchísimo y resulta que está limpio. Ajá. Así que... Muy bien, pues nada, continuamos de temas. Alejandro, quería comentarnos algunas cosillas. Pues adelante, cuando lo estimes oportuno. Perfecto, pues sí, yo quería comentar una noticia candente, que bueno, que esto afectará más a ciertas aplicaciones construidas con Qt, la biblioteca, librería, me confundo con ambos términos, que se utiliza para construir sus entornos gráficos, que bueno... yo tengo un problema con esta gente y con otras compañías que utilizan el mismo sistema, que quieren abarcar demasiado, digo yo, o quieren utilizar lo que les conviene. Entonces, esta gente utiliza un doble licenciamiento, licencia libre por una parte y licencia comercial por otra. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahora esta gente, por ejemplo, voy a poner a quien más afecta, que es a la comunidad KDE, la cual utiliza estas librerías para todo el entorno de KDE, más sus programas, famosos programas. Entonces, ahora bien, han estado utilizando los lanzamientos libres con licencia GPL. Bueno, aquí hay un poco de problema porque algunos componentes están con LGPL, que es un poco más permisiva que la GPL a secas, y han podido crear su desarrollo libre. Pero ¿qué pasa? Ahora con la licencia comercial, que también tiene licenciado todo Qt, han dicho, como tenemos ahora todo el tema del virus y nos vemos afectados por ello, vamos a amparar Qt con la licencia comercial durante un año y luego ya vamos a hacer los lanzamientos bajo la GPL y ahí ya podréis usarlo libremente. Y claro, como KDE necesita esa licencia, ese licenciamiento para poder lanzar su software bajo un licenciamiento libre, ahora mismo se están viendo un poco jodidos. Ajá. Hablando muy claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que darnos explicaciones, bueno, dar explicaciones al equipo y ver qué pasa, porque claro, si no tienen los lanzamientos hasta un año después, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar sin actualizaciones de seguridad? ¿Van a quedarse un poco al aire o qué va a pasar aquí? Entonces ya tienen que dar explicaciones, porque decir no, es que tenemos el coronavirus, ahora vamos a hacer los lanzamientos así, pica un poco. Y bueno, todo el toda la confianza que se ha puesto sobre esta compañía, que ya llevaba un tiempo dando indicios de que no iba a portarse muy bien, pues ya acaban de fastidiarse un poco. Y claro, que la comunidad mantenga un fork de esto es inviable, es un proyecto monumental. Entonces, bueno, pues habrá que esperar que se definan, ¿no? A ver si es que de verdad hacen caso a la comunidad y dan explicaciones como corresponde, ¿no? Al final es una cuestión de tiempo y de fe, imagino, ¿no? Ese es el problema. Sí, sí. A mí todo lo que sea dejarlo todo, abandonarlo en manos divinas y todo esto, no, como que no. Prefiero más los argumentos sólidos y palpables, desde luego. Muy bien, pues nada, muy, muy interesante, muy interesante. Y Julián, ¿quedas tú? Bueno, una cosa, fe, esperanza y caridad. Y caridad, y el problema, sí, que tenemos muchas veces, y lo voy a enlazar con lo que voy a decir ahora, es que hay mucho proyecto libre que casi depende de la caridad. Es, sí, decir, casi, sí, depende de eso. Sí. Y este es un tema recurrente, que es el de la financiación de todos estos, sí, de todos los proyectos con licencias GNU. Y ya está. Bueno, pues a mí me toca ahora hablar de la asociación, de la que realmente cada día estoy más orgulloso. Puede sonar un poco pedante, pero a ver, lo digo porque me sale de dentro. ¿Qué ha hecho la asociación en estos tiempos del coronavirus? Pues aparte de el mazazo que representó el que se nos rompiera la gira de Richard Stallman por la Comunidad Valenciana, la venta de su libro, las reuniones que íbamos a tener para intentar aportar nuestra visión a las autoridades de Valencia de cómo se tenía que, cómo tenía que influir los temas, el tema de las tecnologías libres cuando sacaran un concurso público, porque teníamos una reunión específica para ese tema. Decir, oiga, mire, cuando saquen ustedes a concurso público cualquier concurso que tenga que ver con aspectos tecnológicos, tengan en cuenta que el hardware libre y el software libre son importantes, que ustedes lo valoren en esos baremos de que si usted me ha hecho un descuento, si usted me da un precio más barato, le doy 5 puntos. Si usted me pinta el no sé qué, le doy 10 puntos. Bueno, pues que le den puntos, lo que sean, al hecho de que las tecnologías que se utilicen sean libres. Entonces, todo eso se nos vino abajo. Y estuvimos una semana aproximadamente noqueados, absolutamente, sí, sí, noqueados, sí, intentando ver de dónde todo el dinero que habíamos puesto, los pocos socios que éramos, todo, a ver cómo conseguíamos rehacernos de ese trompazo. Bueno, una vez repuestos, yo creo que hemos hecho dos o tres cosas que han sido para mí importantes. La primera, que fue muy importante, es decir, aunque ya veremos cómo salgamos, tenemos que poner en marcha un servidor Jitsi y que sea libre. Y si para eso tenemos que contratar un servidor nuevo con la suficiente capacidad, hagámoslo y luego ya veremos qué pasa. Porque es tiempo de que la comunidad tenga servidores Jitsi para comunicarse y no acuda a los super privativos que tenemos. Y efectivamente, en un tiempo récord de 2 o 3 días, fuimos capaces de poner en marcha el servidor Jitsi. Que todo el mundo que entre en nuestra página web, está en la cabecera, tiene una noticia donde directamente le lleva al servidor Jitsi. Eso ha sido un éxito, la verdad es que ha sido un éxito. La gente que lleva esto ha monitorizado el servidor y funciona perfectamente. Hasta ahora perfectamente, vamos. Y entonces yo, como socio y como impulsor, como uno de los impulsores de esta idea, me siento muy orgulloso. La segunda cosa que hemos tenido, que a mí me ha marcado mucho, es que tuvimos una propuesta para hablar precisamente de coronavirus y privacidad. Y que fue, bueno, ayúdame, que sabes que... Sí, Emma López nos propuso realizar algo así y nos lo propuso a nosotros como asociación. Nosotros le dijimos a Emma que no nos sentíamos capaces, por el nivel que ella podía dar, de buscar gente realmente que entendiera de este tema y que lo pusiera en marcha, pero que le ofrecíamos nuestro soporte tecnológico, el que pudiéramos, y nuestra capacidad de difusión. Y de verdad que entre Emma, Jorge Morelli, Gema Galdón y Bárbara Román, que fueron los cuatro que intervinieron, sí, y que tenéis el vídeo a vuestra disposición en nuestra página web, y en nuestra página web lo podéis cargar como torrent y también está en archive.org. Fue una auténtica pasada. Yo que me quedé alucinado de la capacidad de síntesis, de la capacidad de análisis y de la capacidad de explicar en una cosa que duró poco más de una hora y cuarto, de explicar todo esto desde tantos puntos de vista distintos. Y esto, si cabe, me ayudó más a volverme medio majara. Es decir, ya no entiendo nada, yo esto se escapa de mi capacidad de comprensión. Sí, entonces sí, yo de estas dos cuestiones me siento especialmente orgulloso. Sí. Es la primera vez que al menos tiene reflejo en nuestra página web que damos paraguas y cobijo a una iniciativa y nos ponemos en un segundo lado. Decimos, no, solo te ofrecemos el soporte tecnológico, que es lo que te podemos ofrecer. Porque tú, Emma, y quien van a participar, sabéis mucho más que nosotros de estas cosas. Claro. Así es que, ¿qué vamos a dirigir nosotros? Lo tenéis que hacer vosotros. Claro. De eso me siento muy orgulloso. Es que ese espíritu poco protagonista, Julián, quiero decir, realmente tienen que hablar los que saben de los temas que se hablan. Otra cosa es una charla informal entre amigos. Pero un tema de ese calado a mí me sobrepasó. He de reconocerte que me sobrepasó claramente, por decir, bueno, vamos, ni loco podría yo haber intervenido para decir absolutamente nada aquí. O sea, es que es algo que de un nivel muy superior al que nosotros podríamos llegar a estimar, dado nuestro nivel de asociación. Me parece que estuvo muy por encima, sí. Pues sí, efectivamente, bueno, yo hubiera sido absolutamente incapaz de intervenir en esa charla. Hubiera balbuceado. Sí. Bueno, y hemos hablado de dos temas, digamos, externos que se ven en nuestra web y que ahí están, del servidor Jitsi y de la conferencia o de la charla, porque fue en vídeo además, nos tocó hacer un esfuerzo para que saliera en directo en streaming y se quedara grabado. Gracias, Boro, por el curro que te pegaste. Nada. Una piedrecita más en la pared, nada más. Bueno, y luego explicar a nuestros oyentes que no nos hemos quedado solo en eso, que además estamos poniendo en marcha mejoras internas importantes que no se ven. Mejoras internas que, de acuerdo con lo que hemos ido hablando desde la Junta Directiva, tienen como objeto dejar administrativo, de participación, legal, de contabilidad, dejar todo ese engranaje lo suficientemente suave y bien montado como para que cualquier cambio de, con todas las comillas que queráis, poder en la asociación, se haga sin ningún tipo de trauma. Porque como tenemos claro todos los que estamos desde el primer principio, desde el primer momento, que si alguien se echa adelante, nosotros pasaremos a segunda línea y seguiremos currando como hasta ahora. Claro que pues, sí. Entonces, el tener todo eso preparado para facilitar que la gente pueda dar el paso y decir, oye, sí, voy a estar en la junta directiva, me voy a ocupar de esto, me voy a ocupar de lo otro, es algo de lo que también, y lo voy a decir así, me siento muy orgulloso. Sí. Y primero los orgullos y luego los agradecimientos. Sí, sí, sí. A ver, estoy muy agradecido porque aunque de una manera lenta, pero muy pausada, cada vez vamos teniendo socios. Socios sí. Que nos ayudarán a financiar esto. Es más, no solo tenemos socios, sino que socios que además, he de decir que algunos de ellos ni siquiera son de nuestra zona geográfica, que nos están dando apoyo, aunque estén muy lejos de nosotros, aunque difícilmente vayan a venir a ninguna reunión en la que nos desvirtualicemos. Y entonces, para mí, también es muy, muy, muy de agradecer. Y lo mismo ha pasado con alguna donación que hemos tenido de países y tierras lejanas. Porque agradecen o apoyan el trabajo que estamos haciendo. Sí. Entonces, todo eso desde el punto de vista interno de la asociación, me parece que honradamente que vamos por un camino que parece ser el adecuado y que probablemente cuando salgamos de este confinamiento seremos capaces de que se vea y de ponerlo a la vista de todo el mundo. Y ya muy, está. Muy, muy buenas palabras, Julián. La verdad es que pese a los duros momentos que en ocasiones hemos tenido que pasar, realmente nos hemos sobrepuesto y creo que el futuro es más ilusionante que nunca, porque hemos ido haciendo camino al andar. En un principio no teníamos muy clara cuál sería nuestra finalidad, pero ahora sí que la tenemos y es una finalidad puramente social, que creo que es en los terrenos en los que mejores nos desenvolvemos, y formativa, porque volveremos a dar los hablemos, volveremos a almorzar juntos si procede y charlaremos de lo que más nos gusta. Creo que hemos conseguido una buena comunidad. Creo que la hemos conseguido. Y desde luego estas labores altruistas son las que más beneficios, al menos morales, nos han dado, ¿no? Porque el reconocer que en Ecuador, con la que está cayendo y con la que están pasando, hay varias escuelas que han utilizado nuestro servidor para poder enseñar a los niños, que no todos los niños tienen posibilidades de tener un ordenador, pero sí al menos a los que la tenían junto con otros. Es decir, me han llegado a comentar que se han juntado varios niños delante de un ordenador, ¿me entiendes? Ostras, eso es muy... Eso es muy gordo, eso es muy, muy, muy interesante. Y desde luego ponerlo a disposición de la comunidad. Eso ha sido una gran idea que además fue tuya. Y nada, oye, que creo que esos son los pasos que debemos seguir. Muy bien, muy bien. Y otra cosa, bueno, que ese primer paso sirvió de ejemplo, y no vamos a dar nombres porque no están presentes ahora, sirvió de ejemplo para que otras personas y organizaciones muy cercanas a nosotros hicieran exactamente lo mismo 24 o 48 horas después. Sí. Y dijeran, abierto. Sí. Y esto para tal escuela de música, y esto para tal guardería de tal sitio, y esto para el proyecto hombre, y esto para no sé qué. Sí. ¡Jo! Eso es, a mí, yo creo, me da mucha alegría. Tenemos una componente social muy acentuada y eso con el tiempo lo hemos ido descubriendo y nos hemos dado cuenta que nuestra relación con otras asociaciones ha sido muy próxima, ha sido muy coincidente, porque yo siempre he sostenido lo mismo, que al final los valores del software libre no son muy diferentes en el fondo a la de cualquier otra asociación que busque una mejor sociedad. Tanto, y hablo de organizaciones pues del corte feminista, de asociaciones locales, de ayudas a minorías sociales. Al final todos queremos una sociedad mejor y de una u otra manera ponemos los medios para conseguir esa sociedad mejor, ¿no? Por eso no nos es sorprendente cuando estás en este mundo, te das cuenta que no nos separa tantas cosas a unos y otros movimientos. Yo creo que si hiciéramos un frente común y fuéramos capaces de organizarnos y de pelear por las cosas, creo que de otra manera nos iría. Sí. Yo he de añadir una cosa a eso que estabas diciendo. Lo del frente común, entonces, yo hago lo que puedo y el que quiera que se apunte, el que me quiera corregir, que me corrija y digan que me estoy equivocando y ya está, ya no aspiro a más. Quizá porque he acumulado demasiados fracasos a lo largo de mi vida en estas cosas. Y se me ha olvidado antes contar un proyecto que también tenemos, que es un proyecto y que, bueno, recurriremos, como otras veces hacemos, a expertos que nos ayuden a montarnos. Uh-huh. Y es que pensamos que muchas veces uno de nuestros hablemos de cada mes y hablamos, yo qué sé, de Docker o de no sé qué. Y ahí se queda todo. No tenemos después canales que nos permitan seguir con ese tema de una manera específica. Entonces, no sabemos muy bien cómo lo vamos a montar, pero hay que montar algo que ayude a usuarios individuales y, por tanto, a más de un usuario, que puedan seguir un hilo y solventarse determinados problemas que tienen en su equipo, en su programa, en lo que están intentando montar. Porque eso a veces lo hacemos desde el canal de Telegram y resulta que acaba no leyéndolo nadie, porque Telegram no es precisamente para eso. Los canales de Telegram no funcionan. Entonces estamos dándole vueltas a ver cómo montamos eso. Igual que ya hemos empezado a investigar, a ver cómo podemos grabar las charlas que demos. A ver si al menos se pueden quedar grabar como historia de qué es lo que hemos hecho y de qué gente, al margen de las crónicas que también escribe Boro cada vez que hacemos un evento público. Gracias. Y yo, no sé, ya no tengo nada más que decir. Estoy un poco emocionado de ponerme... de ponerme lo de San Ignatius por encima de decir, mira qué bueno soy. Pero bueno. San Ignucio. Que viene de GNU, San Ignucio. qué grande, Richard, por favor. Qué ganas tengo de verlo y de escucharlo. Pues nada, muy bien, Julián. Me gustaría añadir que como estamos en pleno proceso de aceptación de socios y todo esto, pues que, oye, que el esfuerzo no es muy grande. Al final siempre hablamos de creo que más que la cuestión económica, la labor que podemos llegar a desarrollar, creo que es mucho más importante que todo lo demás. Evidentemente, todo tipo de iniciativa necesita hacer fotocopias, necesita tener unos gastos que deberían de estar cubiertos, y creo que 20 euros al año, que es lo que estimamos como algo correcto para que ninguna economía, por débil que fuera un obstáculo el hacerse socio, creo que no es exagerado y no es descabellado, ¿no? También, de todas formas, está abierta la opción de donaciones, que la abrió nuestro amigo Richie, que hace una labor excelente. Y que está a disposición de todo el mundo. Ya han habido algunas donaciones, lo cual está muy bien. Por mi parte, nada más que añadir, además de que, bueno, pues a través de nuestra web estaréis al tanto de todas nuestras correterías por el mundo y de nuestros proyectos y de nuestras crónicas y de todo esto. Así que, pues nada, os insto a que entréis en ella, si lo estimáis oportuno, que os hagáis socios. Y si no, pues nada, que simplemente con que aportéis vuestro granito de arena en la comunidad, pues a mí me resulta más que suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, qué trascendente nos hemos puesto al final. Sí, yo no podía remediarlo. Es que... Sí. Había que decirlo. Sí, lo siento si me he pasado, pero es que lo he dicho como lo sentí. Es cierto. Ha sido bonito. Gracias. A mí me ha conmovido. Pues es lo que sentimos, de verdad. Nosotros no somos una asociación técnica, una asociación que sí, que tenemos una componente también, evidentemente, porque estamos hablando de software al final y de sus valores y de sus formas de difundirlo y todo esto, que al final tiene un trasfondo técnico, pero nuestra componente ética es que es muy importante en esta asociación, muy, muy importante. Sí, pero y a probablemente quien viene con tenga alguna más duda al canal de Telegram se le ayuda. Claro, claro, claro. No, y mira, por ejemplo, podríamos estar hablando de otras cuestiones, pero como muy bien ha dicho Julián, oye, el valorar, el decir, oye, el sábado del cacharreo, todo aquel que tenga un problema, que venga, que se lo solucionamos y que, ¿me entiendes? Ese ánimo de constructivo, ese ánimo de ayuda es el que creo que nos impulsa más que cualquier otra cuestión. Solucionamos, no, intentamos solucionarlo. Pondremos la mejor de nuestras voluntades. Hay veces que es complicado. Puede pedir más. Sí, hombre, sí, a cierto, ver, cierto. Es esfuerzo comunitario. Si ya quieres resultados garantizados, pues hay que pagar a un profesional. Mira, te voy a contar una cosa. Hay una. No quisiera extenderme mucho en el tiempo. Bueno, estamos en el límite. Richie dio una charla en la Feria Vegana. Explicando con los valores veganos, asimilándolos a los valores del software libre. Oye, yo creo que es la cosa más chula que he oído en mi vida. O sea, ¿cómo puede ser que una cuestión que a veces la gente piensa que es una puramente gastronómica, la cuestión del veganismo, y que va, es una consecuencia, ¿vale? La alimentación es una consecuencia, porque en realidad lo que persigue el veganismo es el evitar el maltrato animal a toda costa y el comercio con animales y todo esto. O sea, que tiene un trasfondo social muy, muy evidente, ¿no? Y al final dices, bueno, si esta gente está luchando por eso, nosotros estamos luchando porque los ciudadanos sean más libres, porque la sociedad sea mejor para todo el mundo, joder, es que no nos separa tanto, es que no nos separa nada. Lo que pasa es que cada uno actúa desde un frente, pero por lo demás los valores son los mismos. A ver, pero cada uno tiene el análisis que tiene de la realidad, ve cuáles considera que son los problemas y se involucra en los frentes que puede o quiere. Evidentemente, evidentemente. Yo creo que es inseparable en siglo XXI, es inseparable la lucha de esos valores, por esos valores, de el conocimiento tecnológico. Sí, sí. Y como es inseparable, yo pongo, y probablemente sea una perogrullada, pero es que como hace 4 o 5 siglos era inseparable la lucha por conquistas sociales con saber leer. Porque sí, es que claro, si no sabían leer, claro, solo escuchaban claro al cura y a su señor. Joder, y no, pues y no tenían más importancia que esa. Pues es que es una evolución de eso. Si es que en los tiempos actuales, Julián. Es que estamos hablando de la misma esencia del ser humano. El ser humano es un animal claro social, pero también se caracteriza por su uso de las herramientas. La tecnología, correcto, puede cambiar, pero si estás limitado a usar las herramientas de tu tiempo o a socializar en tu tiempo, pues estás jodido. Sí, claro. Mira, al principio del siglo XX pues era un problema no saber leer, como dices tú, Julián, y a mediados del siglo XXI va a ser un problema no saber qué hace el software con la información que tú generas. Y en la Edad Media el problema era no saber latín, entonces... Claro, claro. Al final... Toda la ciencia, toda la cultura estaba en latín. Sí. Pues, claro, en ese frente es donde estamos nosotros. Justo en ese frente. Que está íntimamente ligado a la tecnología. Por sí, cierto, y si os parece, acabamos, que llevamos más de una hora, ¿eh? Sí, sí, ahora están convergiendo tecnologías sociales. Yo os voy a hacer una recomendación a todos los oyentes. Sí, por favor. Para que os trastoque un poco la manera de pensar, la manera habitual de pensar, porque siguen siendo una minoría. Y es que leáis los escritos que tiene un colectivo que se llama Comité Invisible. Supongo que si lo ponéis en un buscador, lo primero que os aparecerá es un artículo que tuvo mucha difusión, que se publicó en el diario.es, pero a partir de ahí, tirando del hilo, se puede llegar a sus libros y veréis cómo trata la tecnología. Vale. Que tiene un poco que ver, y acabo ya de verdad, con lo que decíamos antes. Quiero decir, ellos sostienen, entre otras muchas cosas, que no es la tecnología la que cambia el mundo, sino que son los que diseñan las tecnologías que se necesitan. Ajá. Porque, claro, ahora nos están vendiendo tecnologías como imprescindibles, y igual esas tecnologías tan imprescindibles para esa cosa tan abstracta que se llama el bien común, no son tan imprescindibles como parecen. ¿Alguien dijo 5G? ¿Alguien dijo qué? 5G. Sí, no, lo que sea, ¿no? Yo no dije 5G ni nada, yo diría que es todo. Es desde el ordenador, al micrófono, a la videocámara, a las autopistas, al AVE, a los aviones supersónicos, a yo qué sé, a lo que sea. Que hemos de cuestionárnoslo todo. Hemos de cuestionarnos. Que preguntaba en uno de estos, en un tablón de imágenes de estos, tipo 4chan y tal, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, creo que era en LineChan. Que cuándo sería el estándar 32 GB de RAM. ¿Y tú para qué quieres 32 GB de RAM como estándar? Es una locura. Eso es algo que necesita un profesional para editar bien. ¡Qué bestialidad! Si yo inicio sesión y entro con 300 megas, no más, ¿a qué más? Sí. Y yo trabajo con máquinas virtuales como un cabrito y uso 8 GB. Sí. No hace falta más, para nada. Os voy a decir una frase de que escucharéis si escucháis lo del COVID-19 y la privacidad. Si escucháis el vídeo, una frase que se dijo que a mí me encantó. Y dijo algo así, vamos, no será literal. Dice, esto es como cuando alguien se diseñan estándares y alguien dice, pues este estándar no cumple todos los requerimientos. Y en vez de hacer el estándar para lo que sea número 12, se pone y hace el número 13. Y entonces, en vez de un estándar, tenemos 13 estándar. Pues eso mismo pasa con la tecnología. Que a veces nos empeñamos en que hayan 13 y dices, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Si para las necesidades que tenemos hoy, aquí y ahora, nos sobra. Pues mira, 13 no, Julián, pero 12 sí que llevamos sobre la hora. Sí, sí. Adiós. Es que esto es maravilloso. Sí, nos tiraríamos horas. Cuando nos enrollamos con estas cosas, yo personalmente me lanzo mucho. Claro, comprensible. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a todos y nada, simplemente a quienes nos escuchen, pues les emplazamos a un siguiente audio, sin más. Allí nos oiremos. ¿De acuerdo? Buenas noches. Perfecto, buenas noches, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Por el cabreo. Nada, está bien desahogarse de vez en cuando. Venga, de acuerdo, buenas noches. Buenas noches.